Atención. Protocolo de seguridad B-52 activado. Toda la población deberá localizar el refugio más cercano. Atención. Esto no es un simulacro. Atención. Protocolo de seguridad B-52 activado. Toda la población deberá localizar el refugio más cercano. Atención. Esto no es un simulacro. Atención. Protocolo de seguridad B-52 activado. Toda la población deberá localizar el refugio más cercano. Atención. Esto no es un simulacro. Protocolo de seguridad Z66 activado. Toda la población deberá permanecer aislada. Atención, esto no es un simulacro. Atención. Protocolo de seguridad B-52 finalizado. Toda la población podrá retirarse de los refugios y acudir a las instalaciones de emergencia más cercanas. Todos los servicios se encuentran habilitados. Agradecemos su colaboración y comprensión. Este fue su sistema de alerta ciudadana. Son las 3:30 de la tarde del 18 de junio del año 2345. Que tengan un excelente día.